El verdugueo que nosotras sufríamos, o en la calle, o adentro de la comisaría, tenía que ver con esto de ostentar el poder de policía, ¿no? Y tenerlo a uno 1000 horas sin dar una respuesta. Capaz la podrían haber dado antes, porque Torá le podría haber agarrado el certificado y haber dicho, señorita, esto no me sirve para constatar el dato de Luciano o para determinar que Mónica es la mamá de Luciano y no hacernos esperar todo el tiempo que nos hicieron esperar. Bueno, eso que escuchabas era casi un segmento en crudo de el testimonio de Vanessa Orieta. Es más, decidimos agarrar un segmento y dejarlo con las preguntas de la presidenta del tribunal, de Diana Volpicina, con la pregunta del fiscal Longobardi, para que te pudieras meter en ese juicio, aunque sea en estos 10 minutos de audio. Tenemos otro audio más, que vamos a escuchar más tarde, que es del momento en el que Vanessa vuelve a su casa después de que se consigue la liberación de Luciano Arruga y se encuentra con Luciano. Vamos a cambiar de tema por un ratito y nos vamos a meter en la cuestión de los talleres textiles clandestinos, pero vamos a ver si podemos entrarle por otro lado, porque hay, digamos, hay como una crítica unánime a lo que sucede con el rubro de la industria textil y con la confección. Todo el mundo dice que no tendrían que existir los talleres clandestinos, pero a la vez todos compramos ropa confeccionada en talleres clandestinos. Casi buena parte de la ropa de la industria está de la formal y de la informal está confeccionada en talleres clandestinos. En talleres clandestinos seguro. Algunos de esos talleres clandestinos además tienen esclavizados a sus trabajadores. Y la gente de la CETEP, de los trabajadores de la economía popular, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se dieron el laburo de pensar en un proyecto de ley para tratar de cambiar la situación, y por eso queremos hablar con Esteban Gringo Castro. Esteban, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos María Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Contanos qué están haciendo allí en el Congreso con una carpa, ¿no? Sí, pusimos anoche una carpa, estoy sin dormir porque estuvimos toda la noche también cuidándola un poco. Y hoy lo que hicimos fue presentar a través de la diputada de la Segarra y otras compañeras más, presentar una ley que para declarar una ley de emergencia de la situación laboral de los compañeros y compañeras que producen indumentaria en talleres que, digamos, que en general los trabajadores no les gusta ni que planteemos que son clandestinos ni hablar de trabajo esclavo, ni se sienten esclavos como trabajadores. Son situaciones que vamos a respetar en principio porque nos lo piden los trabajadores, y en segundo lugar nosotros lo que estamos presentando es un abordaje integral, ¿no? Que hace un consejo donde se sienten todos los actores de esta cadena de trabajo. Uh-huh. Y también hacer la salvedad de no plantear, porque la cuestión textil tiene la parte de la producción de tela, que no estaría, digamos, no encaja dentro de talleres clandestinos ni nada por el estilo, sino que tienen un sindicato distinto y, uh-huh, y abordan el problema de la producción de la tela, no de la confección del vestido. Claro, el tema es con la costura, digamos. Claro, el tema es de los que ellos se denominan costureros, trabajadores, claro, costureros. Sí. Entonces, hago estas salvedades que no parecen en principio tan importantes, pero es importante para los trabajadores, e incluso para no hablar de sindicato textil cuando el sindicato textil es otra cosa. Claro. Se ocupa de otra cosa. Uh-huh. La verdad que nosotros pensamos muchas cosas desde una lógica, digamos, que tenemos de tratar de resolver los problemas, muchos militantes han tenido lógicas de, en principio, de denuncia, ¿no es cierto? Bueno, acá se hace trabajo, se hace ropa con trabajo esclavo y todo ese tipo de denuncia. Lo que nos manifiestan los trabajadores, bueno, está bárbaro, pero con esa denuncia yo me he quedado sin trabajo y nadie me dio respuesta. Claro. Entonces hay que plantear algo que le sirva a los trabajadores, que tengan cuenta su palabra. Es cierto que muchas veces los compañeros viven en situaciones de precariedad que para nosotros son extremas, pero también nos plantean, bueno, nosotros son la mayoría de los compañeros son bolivianos, vienen acá a Argentina sin conocer nada y encuentran en un lugar casa, comida y trabajo, aunque para nosotros es una barbaridad la cantidad de los que trabajan. Entonces, bueno, estamos haciendo ese proceso de discusión y de tratar de abordarlo teniendo en cuenta, digamos, todo lo que implica, ¿no? Y en esta ley de emergencia que plantean, ¿van a, digamos, a intentar generar una mesa de consenso, sí, entre las partes, o van un poco más allá sobre qué habría que hacer desde el punto de vista de ustedes? Bueno, mira, desde nuestro punto de vista la mayor responsabilidad siempre es el que, digamos, los dueños de las marcas, de las grandes marcas, digamos, que uh-huh. en muchos casos no tienen trabajadores a cargo, digamos, ¿cómo hacen para...? Es una locura. Sí, sí. Si vos no tenés nadie que corte, ni que cosa, ni a nadie a cargo. Es una barbaridad, o sea que de alguna forma, vamos a ver cómo empiezan las discusiones, pero de alguna forma se tiene que hacer cargo. Uh-huh. La forma que nosotros conocemos, que es hacer un taller en mejores condiciones, en el caso de lo que se denomina taller clandestino, pero que además hay que plantear que es clandestino porque no tenés forma de habilitar un taller en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Uh-huh. No hay zonificación, no hay lugares donde se puedan habilitar, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, el proceso de discusión que se está dando es teniendo en cuenta en todos esos aspectos que no se van a resolver todos juntos, sino que a mí, por ejemplo, uno de los temas que más nos preocupa es que en muchos de esos talleres hay tuberculosis. Uh-huh. Hay que abordar de entrada por el tema de salud, disminuir la cantidad de horas, plantear que tiene que haber, como consiguieron los trabajadores cartoneros, que vivían una situación también desesperante, digamos, porque además laburaban en la calle, sí, que eso es peor, han peleado una parte de del salario, esto no está en la ley, pero te lo digo como forma de organización, uh-huh. una parte de su salario se lo tenga que pagar el Estado. Claro. Porque si no, no llegan a con su salario, no pueden vivir. Eso te iba a preguntar justamente, incluso tomando el ejemplo de los cartoneros que se agruparon en el MTE, en el Movimiento de Trabajadores, sí, Excluidos, que también son compañeros de ustedes allí en la CT. Sí, sí, sí, claro. ¿Qué rol le asignan al Estado? Porque vos decías recién la cuestión de que siempre, que nosotros coincidimos, que siempre la responsabilidad es del más poderoso. En casi todo en la vida, la responsabilidad de los males es del más poderoso. Sí. Ahora, el Estado está allí y cuando vos hablás con un funcionario, nunca podés hablar con un funcionario abiertamente sobre la situación de los talleres textiles, porque no es muy difícil conseguir que salga al aire, pero cuando hablas fuera de micrófono te dicen, y ¿sabes qué pasa? Si no podemos competir con los chinos. O sea, es o entra la prenda china y se acaba la industria, o hacemos esta industria. ¿Cuál es el rol que ustedes le asignan al Estado? Mira, el Estado es un Estado en disputa, ¿no? Entonces, si vos querés resolver el problema, por ejemplo, si nosotros planteamos le tenés que dar un subsidio a cada trabajador para que mejore su salario, esa plata sale de algún lado. Si no, la produce, hace fabricar billetes y genera inflación, nada más. Uh-huh. Entonces, de esa plata tiene que salir de algún lado. Y esa es la discusión, ¿de dónde sale la plata? Uh-huh. ¿Se entiende? Pero que el Estado lo tiene... Que en esa disputa nosotros tenemos que lograr que el Estado resuelva, es sin duda así. ¿De dónde puede salir? Y no sé, que sea impuesto al juego, no sé, más que reforma impositiva, habrá que ver. Ahora, nosotros lo que venimos planteando desde la CT, desde hace 4 años fuertemente, ¿no? Ya lo veníamos planteando de antes, que hay una cuestión de cómo se desarrolla el capitalismo a nivel mundial, que cada vez se concentra más el capital, que entra a tener preponderancia de capital financiero, que además la forma de, ¿no?, los modos de producción hasta la década del 70, donde, o en Argentina hasta el 76, donde se da un golpe de Estado precisamente para aumentar en niveles de tecnología y concentrar la producción de todo. Uh-huh. ¿Entiendes? Ese fue el golpe de Estado, el objetivo del golpe de Estado, y para eso tenían que fragmentar a la clase trabajadora. Hoy estamos en un momento donde la clase trabajadora está fragmentada, donde han logrado seguir concentrando la producción, a pesar de que yo, esto te lo digo en términos personales, yo creo que hay un proceso de avance popular desde el 2013 a esta parte, e incluso de un poco antes, pero se expresó más claramente a partir del 2003, y sin embargo, con paritarias, con resolución de una cantidad de conflictos en favor de los trabajadores, seguimos teniendo arriba del 30% de informalidad en el trabajo. Uh-huh. Entonces, el capitalismo a nivel mundial no, cada vez le resuelve, hay menos posibilidad de resolverle los problemas a los trabajadores e incluso a grandes, a importantes sectores de la burguesía. Uh-huh. Que cada vez tiene que invertir más plata para generar un puesto de trabajo. Claro, claro. Me tiraban una cifra que para generar un puesto de trabajo un empresario tiene que poner 2,5 millones de pesos. No sé si es la cifra real, esto me lo tiene compañeros que están en el tema, ¿no? Entonces, es mucho más complejo la resolución de los problemas de lo que venimos, de la forma en que lo venimos discutiendo, ¿no? Uh-huh. Está claro, estamos charlando. Plantear el Estado, sí. Yo creo que es un Estado que ha avanzado, no solo acá, sino en el resto de Latinoamérica, y seguimos con, a ver, de cada 10 puestos de trabajo que se generan en Latinoamérica, 7 están en los marcos de la informalidad. Claro. Claro. Estamos charlando con el secretario general de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro, a propósito de una carpa que está montada frente al Congreso, buscando impactar, generar impacto para poder tratar en el Congreso una ley de emergencia que tiene que ver con la cuestión de la confección de ropa, ¿no? Y la cuestión ligada a los talleres que todos conocemos. Esteban, ¿hasta cuándo, cuál es la idea? ¿Hasta cuándo se quedan con la carpa? Mira, es probable que, a ver, mañana terminamos a las 6 de la tarde, entre mañana y pasado por ahí levantemos la carpa mientras se siga discutiendo el proyecto de ley y se pueda votar. Claro. Si se traba, volveremos a poner la carpa y a, bueno, y a generar distintos tipos de hechos que sigan visibilizando el problema de nuestros trabajadores. ¿Esto está en comisión o ustedes están buscando que se trate ya en recinto? Está en comisión y, bueno, habría posibilidad de tratar en recinto. Claro, o sea, no es que lo presentaron ahora, sino que ya lo habían presentado y lo que están intentando es que lo traten en el recinto. No, no, se presentó ahora, sí. Ah. Empieza la discusión en comisión, pero ya hay varias diputadas que están de acuerdo. Uh-huh. Está en debate y mientras se discuta, nosotros no vamos a ejercer presión. Vamos a ser tolerantes con algún tiempo, con algún... eso lo estamos discutiendo. A mí me parece que no es un proyecto que no que es un proyecto que hay que tener en cuenta. Mira, nosotros queremos ser parte de la solución de los problemas. Uh-huh. Aparte, yo sinceramente creo que los trabajadores son parte de la solución de los problemas y no ni las oligarquías ni la burguesía de los países. Uh-huh. Parte no de los problemas, sino parte de las soluciones. Y parte de los problemas es esta lógica de acumulación de capital que no pone el eje o el centro, no pone en el centro de la escena al ser humano, sino que pone el eje en el centro de la escena lo pone el dinero, ¿no es cierto? Claro, claro. Cuando tuvimos el año pasado un encuentro en el Vaticano, creo que fue el primer encuentro que hizo el Vaticano con movimientos populares, duró 3 días, y cuando vino cuando vino el Papa Francisco y nos dio un discurso, que además en ese momento llegaba Evo Morales, hizo un planteo que yo les recomiendo a todo el mundo que busquen ese discurso. Hizo un planteo donde hablaba de la cultura del descarte, que o sea, lo que hizo fue plantear, sin nombrar la palabra capitalismo, expresó todo lo que genera el capitalismo en nosotros, nos dio el apoyo para pelear por este tipo de cuestiones, e incluso el planteo de la sindicalización de los trabajadores de la economía popular, o sea, de trabajadores que en muchos casos no tienen un patrón visible. Entonces, internacionalmente hay un apoyo, hay un debate y hay una discusión que nosotros tenemos la responsabilidad de profundizar. Esteban, gracias por esta charla, un abrazo. A descansar un poco, o te volvés a la carpa. No, ahora voy a descansar y mañana temprano voy a estar. Ahí está, un abrazo, muchas gracias. Dale, un abrazo. Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, una iniciativa que nació de la confluencia del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de los cartoneros, de la Alameda, que después se fue. Recuerdo en algún momento la Alameda pedía que la CETEP ingresara a la CGT, ¿te acordás? Y bueno, y hoy está incluyendo a sectores del movimiento Evita, a sectores del Movimiento Popular La Dignidad y el Frente Popular Darío Santillán. Es decir, diferentes visiones macro, pero que confluyen en tener emprendimientos productivos de economía popular, donde había que darse un espacio que obviamente no tenía referencia en las confederaciones de trabajadores habituales, ni en la CGT ni en la CTA, porque están por fuera del sistema legal y por lo menos del imperante de la relación de dependencia, y tuvieron que darse formas de cooperativas y de esas normativas que surgen un poco como para intentar paliar esa informalidad que hay para los trabajadores. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. ¿Cómo detenerla? Y ahora que no fui... Bueno, en un instante vamos a escuchar un adelanto del especial que mañana, si nos estás escuchando en vivo hoy, mañana vamos a estar poniendo al aire en La Retaguardia a las 22, mañana jueves, que es un especial sobre la caravana por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que se realizó en la Argentina, que culminó en el día de ayer, que sigue ahora en Uruguay, y que después tendrá su último paso en Brasil. Estuvieron en Córdoba, estuvieron en Rosario, estuvieron en Buenos Aires. En algunas de esas actividades de Buenos Aires, en casi todas, hemos recogido audios a través del laburo intenso de Pablo Jacobe, que viene acompañando a los mexicanos aquí residentes en Argentina desde el comienzo de las movilizaciones, los acercamientos a la Plaza de Mayo y todas esas cuestiones que se dieron para intentar visibilizar la desaparición de los 43. Y vas a escuchar un segmento de Hilda, una de las mamás que vinieron, una de las mamás de los desaparecidos. Es impactante escuchar cómo apuestan a que los chicos están vivos y que están en alguna cárcel clandestina. Hoy charlaba a la mañana con Nora Cortiñas, Y le decía esto que me había impactado mucho, y Nora me decía, bueno, a esa altura del tiempo nosotros también pensábamos lo mismo. Bueno,